Estamos alejados por un mar. Hijo mío, hijo adorado, no hay minuto en que no piense en ti. Yo creo que esta primavera debes venir. Es complicado, es otra forma de pensar. Eso es bueno. Tú me conoces, sabes que yo necesito dejar de decir esas palabras tan tristes que te enseñé. Yo perder.